Estos son los titulares del sábado 9 de abril. Surge una ofensiva a gran escala en el este de Ucrania. El primer ministro de Japón anuncia sanciones adicionales a Rusia. Y Japón promete fondos adicionales de hasta 500 millones de dólares al programa de vacunaciones COVAX. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Funcionarios de Ucrania han hecho un llamamiento a la población del este del país a escapar en los próximos días, debido a que se están intensificando los ataques por parte de Rusia. Sin embargo, la huida no está libre de peligros. El viernes, la compañía ferroviaria estatal de Ucrania dio a conocer que cohetes rusos habían impactado en una estación de la región de Donetsk y dejaron un saldo de más de 30 muertos y 100 heridos. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, dijo que miles de personas se encontraban en la estación esperando evacuar. Acusó a los rusos de no tener la valentía de pelear en el campo de batalla y atacar a civiles. El Ministerio de Defensa británico dio a conocer que las tropas rusas habían avanzado hacia el sur, procedentes de Izyum, una ciudad de importancia estratégica bajo su control. El ministerio prevé que los militares rusos que se retiraron del norte sean enviados a combatir en las regiones de Donetsk y Lugansk. Funcionarios de defensa estadounidenses comparten la misma opinión. Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que Washington y sus aliados han suministrado cerca de 60.000 sistemas antitanques y unos 25.000 sistemas antiaéreos a Ucrania. Agregó que las fuerzas ucranianas han solicitado vehículos blindados, morteros de trinchera y otras armas. Dmitry Peskov, portavoz presidencial de Rusia, condenó la entrega de armas a Ucrania. El jueves declaró que esto podría tener un impacto negativo en las conversaciones entre Moscú y Kiev. Tanto el gobierno como el pueblo ruso han comenzado a sentir las consecuencias de las sanciones económicas impuestas por Occidente. Los artículos de primera necesidad escasean en los supermercados y muchas industrias se han visto afectadas. Mikhail Mishustin, primer ministro de Rusia, ha exhortado a empresas extranjeras a continuar sus negocios en el país. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, anunció el viernes nuevas sanciones contra Rusia. Esto tiene lugar en medio de los crecientes llamados a que Moscú responda ante la justicia por los asesinatos en masa de civiles en Ucrania. Kishida dijo que las tropas rusas han matado a civiles y atacado instalaciones nucleares, violando gravemente el derecho internacional humanitario. Agregó que es un crimen de guerra que nunca puede ser tolerado y que se debe hacer justicia ante tales actos inhumanos. El mandatario afirmó que Japón apoyará las investigaciones independientes realizadas por la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas. Japón prohibirá la importación de carbón y otros productos de Rusia, incluidas la maquinaria y la madera. También prohibirá las nuevas inversiones en Rusia y congelará los activos de la mayor institución financiera del país, Sberbank, y su cuarto mayor banco. Tokio además congelará los activos de casi 400 individuos adicionales y unas 20 organizaciones. Kishida señaló que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló ante el Parlamento de Japón el mes pasado y pidió una presión continua sobre Rusia para poner fin a la violencia. Agregó que Japón y otros países del G7 no tolerarán las atrocidades de Rusia y que Japón respalda a Ucrania. Finalmente, dijo que tiene que asegurarse demuestra su actitud mediante el apoyo de Japón. El Ministerio de Exteriores de Japón dio a conocer que expulsará a 8 funcionarios de la Embajada de Rusia y de la Representación de Comercio en el país. Ono Hikariko, secretaria de prensa, anunció esta medida el viernes. Dijo que el viceministro Mori Takeo convocó horas antes a Mikhail Galusin, embajador ruso, para informarle de la decisión. Trascendió que Mori dijo al embajador que el asesinato de un gran número de civiles inocentes en Ucrania representa una seria violación al derecho internacional y que califica como crimen de guerra absolutamente intolerable. Mori condenó las acciones de Rusia y exigió el retiro inmediato de todas sus tropas en Ucrania. La secretaria de prensa señaló que se informó a la parte rusa una fecha límite para que los diplomáticos abandonen Japón. Sin embargo, se negó a dar mayores detalles. Por su parte, María Sájarova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, declaró a una agencia estatal de noticias el viernes que Moscú dará una respuesta apropiada a la decisión de Japón. Muchas naciones europeas también han expulsado a diplomáticos rusos de sus territorios y Rusia ha señalado que tomará represalias. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Japón ha dicho que ofrecerá fondos adicionales de hasta 500 millones de dólares al programa COVAX, un marco internacional para la distribución justa de vacunas. El primer ministro, Kishida Fumio, hizo el anuncio el viernes durante una reunión en línea sobre el acceso equitativo a las vacunas en los países en desarrollo. El encuentro fue organizado por Gavi, la Alianza para la Vacunación, Alemania, que ostenta la presidencia rotativa del G7 y otros entes. Gavi es una organización internacional que promueve las vacunaciones en las naciones en desarrollo. Kishida dijo que las vacunas son una potente herramienta, pero que persiste la inequidad global en el ámbito de las vacunaciones. Agregó que para superar la COVID-19 se debe cuidar de la salud de todas las personas, garantizando el acceso equitativo a las vacunas en todos los países y regiones. El primer ministro dijo que los fondos adicionales darán impulso a esta iniciativa. Kishida afirmó que su gobierno está determinado a liderar los esfuerzos internacionales para vencer al coronavirus en estrecha colaboración con otros países y organizaciones. El gobierno metropolitano de Tokio dio a conocer que se registraron 8.112 nuevos casos de coronavirus el viernes. La cifra diaria en la capital japonesa es 130 casos más que el mismo día de la semana anterior. El promedio de 7 días hasta el viernes fue de 7.451,9 contagios, es decir, 2,3% menos que el de los 7 días anteriores. El viernes también se dieron a conocer 9 muertes. El número de pacientes graves en la capital era de 30, uno más que el jueves. Toei Animation reanudará la emisión de nuevos episodios en televisión por primera vez en aproximadamente un mes después de un ciberataque en marzo. Fuentes cercanas al gigante de la animación han dicho que su sistema informático interno fue aparentemente atacado por un secuestro de datos. La compañía dijo después del ataque que había detenido parcialmente el sistema de producción para llevar a cabo una investigación. El acceso no autorizado detuvo la emisión de nuevos episodios de 4 series animadas. La compañía ha dicho que no sabe cuándo podrá restaurar completamente el sistema, lo que afecta a la producción de la película Dragon Ball Super, Super Hero. El filme animado iba a estrenarse el 22 de abril, pero ha sido pospuesto. Toei Animation dice que todavía está investigando lo sucedido y haciendo todo lo posible para volver a funcionar con normalidad. Y antes de terminar, les recordamos nuestros titulares de hoy. Surge una ofensiva a gran escala en el este de Ucrania, el primer ministro de Japón anuncia sanciones adicionales a Rusia y Tokio promete fondos adicionales de hasta 500 millones de dólares al programa de vacunaciones COVAX. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.